Cabe mencionar que el término método Benedi se refiere principalmente a un sistema de desarrollo personal y educativo creado por el doctor Juan Antonio López Benedi. Este enfoque se centra en la educación en valores y en la inteligencia emocional. Señoras y señores, pues demos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Muy buenos días, doctor Juan Antonio López Benedi, a Semillas de Abundancia. Buenos días desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Pues muy bien, encantado de estar aquí de nuevo con ustedes y dispuesto pues a compartir aquello que pueda ser de interés para la audiencia. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Pues vamos a empezar este conversatorio. Doctor, para quienes hoy nos escuchan, ¿cómo nace el método Benedi y qué necesidad humana o educativa buscó usted atender desde su origen? Bueno, el método Benedi ha sido el fruto final de todo un desarrollo de muchos años. En principio, yo comencé a observar la hipnosis. Cuando tenía 15 años, conocí la hipnosis. Después, aquello me sorprendió y me propuse investigar más en profundidad. Después, estuve ya en la Universidad Complutense. Allí hice la carrera de filosofía y también estuve con el doctor Hermenéutica y me acerqué al psicoanálisis. Y de ahí también profundicé en la interpretación de los sueños y los símbolos del inconsciente, todo ese mundo interior. Posteriormente, lo que busqué primero, antes de desarrollarlo como una respuesta educativa, era ayudar a personas que tenían bloqueos emocionales o de otros tipos, y busqué una fórmula pues más rápida que el psicoanálisis. El psicoanálisis es bueno para un autoconocimiento a lo largo de toda la vida, pero cuando una persona tiene un bloqueo emocional que le está afectando de forma inmediata, también necesita algo más rápido. Y por eso fui encontrando una serie de bases metodológicas hasta que por fin, pues uniendo muchas herramientas, desarrollé esta metodología que después se aplicó también a la educación y al desarrollo de las empresas y a la formación del profesorado. Es muy eficaz porque se trata de trabajar con los elementos conscientes, preconscientes o inconscientes de la mente humana y, por lo tanto, es aplicable a todos los ámbitos. Y ahí, pues, una vez que identificamos cuáles son las carencias, las dificultades en sentido individual o en sentido colectivo, en empresas privadas, en instituciones públicas, en universidades, pues entonces buscamos la manera de dar respuestas metodológicas eficaces. Y esa es más o menos la síntesis. Pero son muchos años de investigación, de aplicaciones, de ajustes para llegar a lo que ahora pues ya se ha probado que funciona de manera muy eficaz. Increíble, doctor. Muchísimas gracias. Excelente punto de partida para comprender la raíz de este enfoque tan particular. Muchas gracias nuevamente. Doctor, usted ha dedicado décadas al estudio de la hermenéutica. ¿De qué manera esta disciplina influye en la estructura y filosofía del método Benedi? Bueno, pues es una herramienta básica. Como dije, cuando estaba haciendo el doctorado en hermenéutica es cuando me conecté con el psicoanálisis y también con la psicoterapia del sentido derivada de Viktor Frankl. Entonces, con esos dos elementos juntos, pues fui componiendo todo esto. Pero una de las claves para poder hacer racional y metodológico los impulsos inconscientes, era el elemento simbólico. Yo entendí que los sueños son una forma de manifestación de nuestra conciencia más profunda y que esos sueños son codificables y que al codificarlos, no solo para interpretar, sino sobre todo para interactuar con ellos como un lenguaje propio que todos tenemos, pues podemos hacer ajustes en capas muy profundas de las que no tenemos conciencia y que nos han dejado mella a lo largo del tiempo. Entonces, para poder hacer eso, evidentemente, la hermenéutica fue una herramienta clave que me permitió desarrollar esta metodología de interpretación. Y también de esa época, ya de los años 80, pues es mi libro de, bueno, los años 90, 80, 90, mi libro de cómo interpretar los sueños, que se ha vendido mucho en Europa, en, bueno, en muchos países del mundo y también, por supuesto, en América. Sobre esto también, y precisamente de forma práctica, hice muchos programas de radio y televisión en muchos países, América y Europa, haciendo interpretación de sueños en directo aplicando esta metodología. No obstante, como en la hermenéutica, la interpretación, siempre hay posibilidades de tener una influencia subjetiva, fui mejorando y depurando todo esto hasta que ya no es necesario interpretar, sino que directamente se puede actuar desde este lenguaje profundo que todos tenemos y que cada uno lo tiene con sus pequeños matices, que son absolutamente respetables. Por lo tanto, los símbolos o la interpretación de símbolos no se imponen, sino que se escuchan con las peculiaridades que cada uno tiene para poder hacer los ajustes, porque desde ahí tenemos la puerta de acceso a las capas profundas del cerebro y de nuestros procesos emocionales. Interesante, doctor, cómo la interpretación profunda del ser humano se convierte en herramienta educativa. Gracias nuevamente. Doctor, en su experiencia, ¿cuál considera usted que es el mayor desafío que enfrentan hoy las personas al intentar comprenderse a sí mismas? Bueno, pues el mayor desafío precisamente está en esa parte irracional, en la parte emocional, en los sentimientos, porque sobre eso se nos ha formado muy poco. Hasta hace pocos años se consideraba que el aspecto emocional no era profesional y que por lo tanto se puso de moda como esa frase de que para ser un buen profesional hay que dejar las emociones en casa, lo cual pues es una barbaridad porque los seres humanos no podemos hacer eso. Y cuando lo intentamos, lo que se generan son reacciones inconscientes que pueden descontrolarse. Entonces lo que hay que hacer es asumir esos procesos emocionales y hacerlos copartícipes productivos, o sea, que sean un elemento de apoyo para nuestro desarrollo profesional en cualquier área. Y para eso hace falta esta metodología precisa. Pero todavía eso sigue siendo un reto. La mayor parte de las personas todavía desconocen o no tienen la formación adecuada para poder usar estas herramientas metodológicas y aplicarlo con eficacia en el autoconocimiento y en las relaciones personales o profesionales. Por lo tanto, sigue siendo todavía en muchos aspectos una tarea a resolver. Y especialmente para el autoconocimiento. Cuando no hay un conocimiento profundo, entonces pueden darse como resultado bueno, un conocimiento y una coherencia en los valores personales, además de ese autoconocimiento, pues pueden darse algo que estamos, por desgracia, muy familiarizados, que es la corrupción. Porque nos vendemos al mejor postor o nos traicionamos a nosotros mismos. Y a veces, al no conocernos de verdad, pues pensamos que no pasa nada, pero al final se paga una alta factura por esa autotraición. Tal cual, doctor. La verdad que sí, una reflexión necesaria para quienes hoy nos escuchan y buscan sobre todo esa claridad en su vida diaria. Gracias, doctor. El método Benedí habla de educación en valores. Doctor, ¿cómo define usted este concepto y por qué es tan urgente recuperarlo en la sociedad actual? Bueno, se habla desde hace ya más de 10 años de que existe una crisis de valores en nuestra sociedad. Hasta ahora, los valores han venido representados fundamentalmente por la religión, por la política, por el entorno social. Y siempre, casi siempre, nos han venido impuestos desde fuera, a través de sistemas de formación o de encauzamiento o adoctrinamiento. La cuestión fundamental ahora es tener la oportunidad, y por eso esta metodología da respuesta en ese sentido, tener la oportunidad de reconocer cuáles son nuestros propios valores, que pueden estar de acuerdo o no, o en distintas áreas, con esos valores que provienen de la religión o de la sociedad o del entorno y que pueden ser pues diversos. Y lo importante es que tengamos una coherencia, un entendimiento sano entre nuestros valores profundos y aquellos valores que están en el entorno social. Porque cuando eso no se da, insisto, es más fácil que se dé la corrupción, la traición y otros elementos indeseables que hasta ahora solo se han afrontado desde un juicio moral de condena, pero que no se han terminado de resolver y seguimos viendo, pues en nuestro día a día, muchas consecuencias de esto. Tal cual, doctor. Muchísimas gracias. Pues sin duda es un tema que toca directamente a familias, emprendedores y también a educadores, como bien dice usted. Muchas gracias, doctor. Nos vamos a una brevísima pausa para agradecer a quienes hacen posible este espacio, querida familia, pero recuerden que cada mañana sembramos juntos semillas de crecimiento y abundancia, así que no se vayan, que lo mejor está por venir. Tenemos la encuesta del día de hoy, doctor, le cuento de que le estamos preguntando a nuestra querida familia de Luna 9 Radio qué aspecto del método Benedict le parece más relevante para su vida. Y estamos brindando tres opciones. La primera, valores personales. Segunda, inteligencia emocional. O tercera, propósitos de vida. Así que como nosotros siempre decimos, doctor, porque su opinión cuenta, vamos a pedirle a usted que al final de este conversatorio nos brinde un feedback acerca de la respuesta que nuestra familia de Luna 9 Radio ha elegido a través de sus votaciones. Y aprovecho para agradecer la activa participación de nuestra querida familia el día de hoy. ¿Qué le parece esto, doctor? Me parece muy interesante y muy bueno porque a veces hay ciertas ideas confusas en este área y por otra parte es muy importante que cada persona exprese sus necesidades independientemente de lo que otras personas opinen. Por mi parte es respetar, por supuesto, esa opinión y también, en todo caso, aclarar en qué consiste cada uno de esos elementos. Excelente, pues muchísimas gracias, doctor. Nos vamos a una breve pausa y enseguida regresamos para conocer más del método Benedict. No se muevan de ahí y recuerden, querida familia, que pueden participar con sus saludos, preguntas, comentarios. Ya saben, en las redes sociales estamos como Luna 9 Radio Digital. Tenemos un número de WhatsApp, tomen nota, más 1-551-254-8201. Y si está dentro de Estados Unidos o la Unión Americana, tenemos número en cabina. Aquí es el 201 305-0841. De nuevo, el código de área, Area Code 201-305-0841. Es el número aquí en New Jersey. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí. Ella es la heredera del trono. Bautizada como la princesa de la salsa, la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche, un solo concierto, cantando solo éxitos. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. En Ticket.com. En BoletosExpress.com.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:48. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está exactamente en 39 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 46. Es decir, que estamos en 4 grados Celsius con una sensación térmica de 7 grados Celsius. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Si es que recién nos sintoniza, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas. Y hoy, en Semillas de Abundancia, tenemos un interesante conversatorio con Juan Antonio López Benedí, quien es escritor español, fundador del Instituto de Educación en Valores, creador del método Benedí, y comparte justamente el tema, el método Benedí. Antes de continuar con nuestra programación, aprovecho para compartir los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Queremos mandar saludos, besos y abrazos a María Luisa Alcalá. Gracias por todo el esfuerzo que realiza detrás de bambalinas para la realización de esta y todas y cada una de nuestras entrevistas. Gracias nuevamente. Hasta Monterrey, Nuevo León, México. Besos a María Luisa. Gracias a señora Violeta Echeverría, aquí en New Jersey. Al doctor honoris causa José Luis López, un abrazo hasta Puerto Rico. También a Claudia García, en la ciudad de Gothenburg, New Jersey. Muchas gracias también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital en Estados Unidos y México, que ahí los vemos conectados. Gracias por su constante apoyo. Y a nuestra comunidad de YouTube, ya saben que estamos como arroba FEM International TV. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campana para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o subimos contenido. Ya saben que pueden participar tranquilamente con sus preguntas en el chat en vivo o cuando ya quede en nuestro canal. Igual pueden compartir preguntas y todo lo que ustedes necesiten saber. Ahí está ello disponible y está a su servicio. Dicho ello, pues vamos a continuar con nuestra programación. Doctor, ¿cómo puede un emprendedor aplicar hoy principios del método Benedí en la gestión de su empresa o proyecto? Cuéntenos. Bueno, pues hay dos formas. Una sería como una especie de coaching personal para directivos o para ese emprendedor, donde se identifican cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes, para después hacer un trabajo en donde se equilibran los puntos débiles y fortalecer todas las áreas. Con respecto al grupo, a su empresa, al grupo de trabajadores o trabajadoras, al equipo, pues lo que se hace es ese trabajo, pero en grupo, a través de una serie de tests, se detectan dónde están los elementos de distorsión con respecto a los objetivos de la empresa o del grupo pertinente. Una vez detectados con tendencias inconscientes, pues se hace lo mismo. Se hace un análisis y una propuesta de ajuste de esos elementos débiles para evitar que las faltas de coherencia arruinen el proyecto, porque eso está ocurriendo en muchísimas empresas o en instituciones. Hay buena voluntad a veces, pero hay una serie de incoherencias ocultas que terminan generando problemas de difícil evaluación cuando no se conocen bien estas raíces no del todo racionales. Wow, qué importante, doctor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, porque pues sabemos de que nuestro público quiere resultados reales, sobre todo cuando están hablando de emprendimientos, es que se necesita, ¿no? Porque pues ese sueño, esa necesidad, pero hay, como bien dice, una planeación y hay que estudiar todos los pros, los contras y todo lo que siempre estamos aconsejando aquí. Gracias, doctor. Doctor, díganos, ¿qué papel tiene la inteligencia emocional dentro de este método? ¿Y pudiese usted ilustrarnos con un ejemplo? Bueno, pues la inteligencia emocional es uno de los elementos más importantes sobre los que he estado trabajando y en lo que se basa el método. Pero una inteligencia emocional que incorpora elementos no conscientes que es la base fundamental y los incorpora dentro de una metodología de manera proactiva con los elementos conscientes o con la planificación más conocida. Entonces, cuando hoy en día cada vez más en las empresas, en las instituciones se demanda esta presencia de la inteligencia emocional y por eso es por lo que yo he estado haciendo formación también para profesores ejecutivos o padres o madres de familia que pues desconocen estas herramientas porque no ha habido hasta ahora un asesoramiento o una formación suficiente en las estructuras académicas. Y es absolutamente necesario que tal ocurra porque las dificultades en cuanto a emociones escondidas en las relaciones pueden dar lugar a muchísimos malentendidos y a muchísimos problemas. Por eso es por lo que la inteligencia emocional forma parte del método BNI de manera central, para poder atender todas las diferentes áreas de una manera completa y metodológica. Muchísimas gracias. De verdad, pues la inteligencia emocional es un activo estratégico, ¿no? Para líderes y para también pues amas de casa que tienen su emprendimiento, madres de familia que nos están escuchando. De verdad, muy, muy importante. Aun cuando se ha hablado muchísimo de inteligencia emocional, pero de verdad, doctor, creo que todavía hay mucho más que compartir acerca de este tema, ¿verdad? Como que siempre va aumentando algo, va cambiando, va transformándose y va añadiendo esa información. Claro, porque se ha hablado mucho, pero a veces de manera limitada y de manera pues no exhaustivamente metodológica. Y por eso pues hay ciertas diferencias entre algunos enfoques y otros. Y hay que seguir avanzando y madurando en esta línea, porque yo lo que he escuchado con respecto a la inteligencia emocional a veces es simplemente dejar salir las emociones, pero eso no es la inteligencia emocional. Eso es un desahogo emocional que es distinto. La inteligencia emocional consiste en poder usar esas emociones de manera coactiva, o sea, de manera que ayude a nuestros planteamientos, el cumplimiento de nuestros objetivos, el autoconocimiento y el desarrollo de nuestra vida. Si no hay una eficacia en ese resultado, pues no hay una auténtica inteligencia emocional, simplemente hay una sintonía emocional para liberar o hacer catarsis, pero son dos cosas distintas. Muchas gracias por aclararlo, doctor. La verdad que sí, se necesita este tipo de foros y ese tipo de información. Y sobre todo, como bien dice, no confundir una con otra y entender de realmente qué es la inteligencia emocional. Gracias, doctor. Doctor, usted ha trabajado en diferentes países, tanto en Europa como en América. ¿Qué elementos culturales enriquecen la aplicación del método Benedict? Cuéntenos. Bueno, pues hay en cada país, la verdad es que el método se aplica y se personaliza. Por lo tanto, no es que haya una preferencia por aplicarlo en un lugar u otro, sino que se adapta a las circunstancias de cada país, de cada cultura, de cada orientación. En México, por ejemplo, pues sí había en distintas instituciones, incluso pues en universidades, en cursos de profesores de posgrado, pues había ciertas carencias con respecto a este encauzamiento de las emociones, porque todo se enfoca en los aspectos racionales de análisis, y eso está muy bien, pero cuando no hay un adecuado enfoque y una posibilidad de cuantificar incluso esas tendencias emocionales ocultas, pues se generan graves problemas de relación y entendimiento entre profesionales, entre colegas, que no ayudan al desarrollo en las universidades para el desarrollo del curricular o el impartir las asignaturas o en las empresas para cumplir los objetivos. Esto ocurre también, por supuesto, en México, por ejemplo, hay más tendencia a expresar o a vivir más pasionalmente o emocionalmente en los Estados Unidos o en países como Suecia, donde también he estado, hay más contención emocional en ciertos sentidos, pero eso no quiere decir que no las emociones no estén presentes, sino que están ocultas. Y cuando están ocultas, pues como dije antes, pueden dar lugar a que aparezcan rasgos neuróticos u otros procesos que también terminan dificultando o generen problemas de estrés y ansiedad. Entonces es importante que todo ese proceso oculto se tenga una posibilidad de dar o de iluminarse, de aparecer a la luz de la razón y que podamos contar con ello como un factor proactivo, no como un factor limitante, como suele ocurrir. Muchas gracias, doctor. Esto pues nos ayuda a comprender cómo podemos adaptar estas enseñanzas a nuestras realidades latinoamericanas, porque es diferente totalmente, aun cuando, digamos, hay quienes dicen, por ejemplo, Estados Unidos con Hispanoamérica, que pues hay más cosas que nos unen comparado con, digamos, Europa, ¿no? Que son realidades diferentes, backgrounds distintos, que no siempre se pueden aplicar las ideologías, los emprendimientos, etcétera, etcétera, y todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, Noruega, Suecia, Suiza, comparado con, no sé, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, que es distinto todo, ¿no? Podría decirse. Claro. Sí, claro, hay diferencias culturales, pero en el fondo los seres humanos tenemos una base común y si entendemos esa base común desde ahí, pues podemos ver que todo ser humano tiene unas problemáticas parecidas. Unas veces por cuestiones culturales las oculta más o menos o las enfoca de tal manera o de otra, pero la base siempre es la misma y esa es la clave, comprender de manera integral todo lo que nos conforma como seres humanos. Importantísimo, doctor. Gracias nuevamente por compartir con nosotros. Doctor, ¿cuáles son los mayores retos que observa en quienes intentan transformar su vida profesional utilizando este enfoque? Bueno, pues ahora se habla mucho de emociones tóxicas, ¿no? O de personas tóxicas. Pero a veces la toxicidad no está solo fuera, que si, pues evidentemente si hay personas tóxicas en su entorno, en sentido de ser muy pesimistas o en sentido de generar disputas o tensiones, pues eso dificulta. Pero muchas veces la toxicidad está dentro y esa es a veces más difícil de identificar, porque todos tendemos a salvarnos y por lo tanto maquillar esos elementos tóxicos, pero cuando los maquillamos no se resuelven, entonces se acumulan en lo que Carl Jung denominaba el arquetipo de la sombra, se reprimen y desde ahí pueden dar lugar a respuestas no deseables que también intoxican y nos intoxican por dentro y pueden generar incluso enfermedades psicosomáticas. Wow, de verdad que importante todo lo que usted comparte con nosotros y no basta no desear el cambio, sino que hay que construirlo. La verdad que se dice fácil en teoría, pero pues es un arduo trabajo diario que hay que hacerlo. Es la verdad, toca hacerlo. Bueno, sobre todo hay que tener las herramientas adecuadas y el conocimiento adecuado, como en todo, porque cuando vas a ciegas para tratar de conseguir un objetivo en la vida, en sentido personal o en sentido social, pues es muchísimo más difícil. Hay muy pocas posibilidades de acertar, pero cuando tú tienes ya un método probado y un conocimiento más preciso, pues entonces puedes ir más directo y conseguir resultados de manera más rápida. Exactamente. Con conocimiento, con herramientas, pues ya digamos que se hace un poquito más sencilla esta labor. Y sobre todo para, como dice, la vida personal y también a los emprendedores, porque hay que seguir una serie, digamos, de metodología para poder llegar a una meta, cualquiera que sea la empresa, cualquiera que sea lo que están haciendo, pero pues siempre van a querer crecer y cómo llegar a ese mercado, ¿no? Conocer a sus público objetivo, conocer su competencia, etcétera, y descubrir todo lo fascinante que es networking y así sucesivamente. Son una de las tantas herramientas que hoy en día se utilizan mucho y la verdad que se necesita este tipo de conocimientos como el que usted presenta, doctor. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con una parte final de este bloque, pues un mensaje para nuestra querida familia de Luna 9 Radio.

que somos desde el Espíritu. Muchísimas gracias, querida Miriam Mendoza. Un fuerte abrazo para usted y su esposo hasta Cuenca, Ecuador. Gracias por compartir. Y ya saben, nuestra querida familia, que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios. Gracias a nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos y en México, quienes están en sintonía con nosotros en nuestras tres plataformas, en US Stream, en myradio.com y también en Zino Radio. Ahí nos escuchan como Luna 9 Radio Digital. Pues vamos a continuar entonces con nuestra programación. Doctor, ¿puede compartir una historia real de alguien que aplicó su método y transformó su realidad? Bueno, hay muchas en el sentido personal, hay muchísimas, muchísimas, y en mi libro de emociones pues doy algunas estadísticas hasta el momento de su publicación en todas partes del mundo. Pero una peculiar que yo cito a veces porque me sorprendió a mí mismo, cuando yo estaba trabajando en Suecia, en Gotemburgo, Suecia, pues yo allí normalmente actuaba con traducción para las personas que hablaban sueco, aunque también hay muchas personas que hablaban español, que hablan español en Suecia. Pero en concreto era una mujer que tenía, pues ella no hablaba español, tenía yo traductor, y cuando estábamos desarrollando estos procesos de introspección para sondear las sombras y luces de lo inconsciente, pues ella terminó diciendo que antes de que escuchara la traducción, ella ya estaba viendo lo que yo le decía en cuanto a las que luego se veía confirmado por la traducción que le hacían al sueco. Y esto quiere decir que hay una sintonía a través de la onda cardíaca que genera empatía y que permite transmitir mensajes muy concretos. Cuando yo también he visto esto, que esa sintonía se da y yo puedo percibir también cuando eso ocurre. Pero hay otro hecho muy curioso también en una televisión en Chile, que hablábamos de este asunto y el director del programa me dijo si podía hacer alguna experiencia con alguna de las asistentes de producción, que entonces pues se lo tomaron así a broma y tal, porque era en directo y de manera pues muy rápida, ¿no? Pero hicimos también una experiencia y en ese momento apareció un elemento que había olvidado de esta mujer, de su pues casi de su adolescencia, cuando unos primos suyos la encerraron en un cuarto de baño en su casa y pasó pues mucho miedo, aquello se quedó grabado, pero lo había olvidado por completo hasta que en ese sondeo apareció, y cuando utilizamos los elementos de su propia imaginación para generar un cambio, aquello desapareció. Y al desaparecer, esa onda cardíaca a la que antes también me refería con la experiencia de Suecia, pues se notó en todo el estudio. Había unas 100 personas de espectadores en el estudio de televisión y todos notamos esa onda expansiva positiva. Fue algo impresionante porque yo nunca había hecho esto con una audiencia tan amplia. Wow, increíble, doctor. Gracias por compartir con nosotros. Historias así inspiran a nuestros emprendedores y madres también a creer en sus propias posibilidades. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué recomienda para aquellos momentos de incertidumbre o dudas profundas? Sabemos que nuestros emprendedores, tanto hombres como mujeres que nos están escuchando, tienen pues siempre, ¿no?, esa incertidumbre, a lo desconocido, a cómo voy a implementar todo ello, cómo voy a lograr mis metas. ¿Qué usted puede recomendarnos hoy? Claro. Esos temores provienen de una falta de coherencia entre lo que yo llamo, bueno, no solo yo, sino nuestros tres cerebros, el del vientre, el corazón y el cerebro. Entre esos tres elementos, el cerebro evidentemente es lo que más conocemos, es donde desarrollamos la razón, la planificación, el análisis. Luego también está el intestino, que se ha hablado también de las neuronas que hay en el intestino, que dan lugar a un cerebro interno, pero que es más primario. Y de ahí vienen, pues, los instintos de supervivencia que dan lugar a las respuestas rápidas que nosotros empezamos a tener desde nuestro código genético desde hace millones de años para sobrevivir. Entonces, de ahí vienen muchísimos miedos. Y luego está la inteligencia del corazón, que es la que permite establecer un equilibrio entre ambas inteligencias, la del corazón, la del cerebro y la del vientre. Entonces, cuando hay coherencia entre estos tres elementos, entre estas tres formas de inteligencia, y de eso hablo en mi libro del corazón inteligente, pues se da una coherencia que nos permite tener seguridad y garantía. Pero realmente la seguridad nos la da siempre la respuesta del corazón, esa intuición profunda que es también la base de la sabiduría en la mayor parte de las culturas. Porque tanto el cerebro como orientación, o la inteligencia del cerebro como orientación analítica, tiende a despertar dudas, porque vemos muchas posibilidades y el intestino o esa parte más visceral también tiende a generar miedos. Por lo tanto, esas dos partes, cuando no están integradas con esa inteligencia del corazón, pues nos llevan a situaciones de falta de confianza en nosotros mismos. Cuando nosotros hemos entrenado ese acceso a esa voz o a esa inteligencia del corazón, pues entonces podemos encontrar seguridad y confianza sin por ello prescindir de análisis ni de observación crítica de los posibles riesgos que corramos. Pero deben estar los tres elementos verdaderamente incorporados de forma proactiva e integral. Eso es la coherencia. Muchísimas gracias, doctor. Pues sí, hay que tener coherencia muchas veces. Es algo que no hacemos, ¿verdad? Y se necesita, sobre todo en estas épocas en que vivimos. Mari nos diría, hay que tener congruencia entre lo que uno dice y uno hace. Entonces, pues ahí también como que vamos aplicando otro tipo de terapias y vamos ahí comentando otro tipo de herramientas que nos van a permitir, pues, digamos, aplanar un poquito más el camino. Gracias, de verdad, doctor. ¿Qué papel, doctor, tiene la educación en valores en la formación de líderes auténticos? Bueno, la formación en valores tiene una influencia básica y fundamental, pero hay que entender bien qué es esa educación en valores, porque como dije al principio, a veces se entienden que los valores vienen desde fuera y educar en valores es escuchar la respuesta interior, es decir, sintonizar con los propios valores de la persona en esta forma integrada que acabo de decir de estas tres inteligencias. Que nos da coherencia y desde ahí se ejerce el mejor liderazgo. De eso hablo también en mi libro del corazón inteligente. Pero muchas veces se entiende que la educación en valores es realmente a lo que yo llamo formación o instrucción en valores, porque eso es lo que nos viene tradicionalmente de las tablas de valores que se aportan desde distintas orientaciones o creencias religiosas o institucionales, el que tenemos que asumir elementos de valor que están codificados por estructuras sociales ajenas a nosotros mismos. Cuando estas estructuras ajenas se imponen, pueden dar lugar a una lucha o confrontación con nuestros valores internos. Y esto es muy típico en la adolescencia, donde están apareciendo esos valores propios de manera preconsciente y chocan con los valores que han sido desarrollados por autoridades ajenas, como el entorno familiar, social, y ahí viene la rebeldía. Entonces, si estos elementos entre las estructuras de valor interna y externa no están bien asentados, pues se da lugar a una lucha permanente que puede explotar hacia afuera en la rebeldía o hacia adentro cuando controlamos nuestras emociones, pero entonces generamos una tendencia a enfermedades psicosomáticas o a un carácter demasiado agresivo. Uy, que tener cuidado con eso. Calibrar nuestro norte ético es clave para la construcción de sociedades más humanas y sobre todo en estas épocas en que vivimos. Gracias, doctor, por aclararlo. Doctor, ¿qué significado tiene para usted el término vida con propósito? Bueno, la vida con propósito tiene que ver con lo que antes me referí cuando entré en contacto con la logoterapia o la vida con el sentido de la vida, que es lo que se desarrolló a partir de las propuestas de Viktor Frankl y que su principal seguidora o investigadora, que fue Elizabeth Lucas, pues planteó ya en forma más metodológica. Cuando las propuestas básicas de la logoterapia eran que si no tenemos un propósito de vida, si no tenemos un sentido de vida, se da un vacío de sentido y eso da lugar a muchísimos problemas. Por lo tanto, es muy importante saber tener una serie de metas, objetivos de vida, dotar a nuestra vida de sentido y que eso sea coherente con los valores propios. Es decir, lo que acabo de decir ahora tiene que haber una coherencia entre los valores externos del entorno donde podemos estar estableciendo esa orientación de vida, esos objetivos de vida, ese sentido de la vida, y tiene que estar en coherencia con los valores internos. Si no hay coherencia, no funciona bien. Y por eso también a veces nos traicionamos a nosotros mismos cuando nos planteamos unos objetivos o un sentido de vida o una orientación de vida que no concuerda con esos valores profundos. Entonces tendemos a no cumplir con las propuestas que nos hayamos hecho, pues como propósito del año, por ejemplo, que ahora todavía estamos en la primera fase. A veces no se cumplen porque hay una contradicción interna con respecto a los al sentido de la vida, a los valores propios. Entonces es fundamental conocer bien esos valores propios y que estén en coherencia con los valores de la institución o del entorno social correspondiente donde nos encontremos, porque cuando no hay esa correspondencia positiva, cuando no hay esa coherencia entre los valores internos y los externos, hay problemas y tendemos a fallar en el cumplimiento de nuestros objetivos de vida. Muchísimas gracias, doctor. Esta pregunta pues nos hemos hecho muchísimas veces, ¿no? Día tras día. No solo profesionalmente, sino como pues ser humano también, ¿no? Es tener una vida con propósito. ¿Qué le diría o qué le respondería usted si alguien le dice, un emprendedor, una emprendedora, le dice que todavía no ha descubierto cuál es el propósito en su vida? ¿Cuál sería el primer paso, doctor, para poder, digamos, que descubran ello? Bueno, en realidad eso es algo bastante común y es un buen paso ya darse cuenta de que todavía no lo ha descubierto. Porque cuando estamos demasiado seguros de que tenemos muy claro cuáles son nuestros objetivos de vida o el propósito de vida, a veces eso puede ser simplemente el reflejo de los valores que hemos asumido del exterior o de los propósitos que nos han venido inculcados desde el exterior. Entonces, tener una cierta incertidumbre o tener un desconcierto con respecto a cuáles son nuestros auténticos objetivos de vida, nuestros propósitos de vida, es un primer paso. El siguiente es contar con una herramienta metodológica que pueda analizar estos aspectos profundos no conscientes desde donde podamos alcanzar la coherencia con lo que realmente está en lo más profundo de nuestro ser. Y ahí es donde aparecen pues nuestro objetivo, nuestra misión de vida. No es fácil descubrir esto, porque nadie nos ha enseñado en general a conocernos a nosotros mismos y mucho menos a sintonizar con los aspectos más profundos de nuestra compleja naturaleza humana. Muy importante. La verdad que sí, no había información, nunca se nos enseñó, prácticamente ni cuando estábamos en la universidad. Hasta hace poco, relativamente, es que hemos podido encontrar este tipo de foros, este tipo de información. La verdad que creo que nos hubiese transformado la vida, ¿verdad, doctor? Cuando hace años, por ejemplo, a mi edad, hubiésemos encontrado en la universidad este tipo de información, creo que hubiésemos, no sé, acelerado el proceso, por ponerle así. ¿Qué usted piensa? Claro que sí. Pero por otra parte, y ese también ha sido mi propio camino de vida, ¿no? Pues el encontrarme con las dificultades y el no saber con qué herramientas contar ni en quién apoyarme, pues me ha permitido hacer mi propio sondeo, mi investigación y pues poco a poco construir mis herramientas. Entonces, ahora cuando estas herramientas han sido probadas, ya no solo para mí mismo, sino para otras personas en distintas áreas, pues entonces puedo compartirlas con los demás, que es la base de la ciencia, ¿no? Entonces, no hay malos caminos, lo que si nosotros tenemos la voluntad de recorrerlos y alcanzar el éxito en cualquiera de sus aspectos. El éxito no tiene por qué ser financiero. Basta, el mayor éxito realmente es conocer el profundo tesoro que somos cada uno de nosotros como seres humanos. Varias cositas me han quedado resonando, doctor. Por ejemplo, el que la mayoría pues asocia el éxito a, digamos, dinero, por ponerlo así, ¿no? Enriquecimiento de en cualquiera de sus formas, carros, mansiones, dinero, viajes, etc. ¿Por qué todavía se percibe así? ¿Por qué aún con tanta información, con tantos talleres, con tantos foros, todavía, digamos, que continuamos con esa percepción? Bueno, existe una gran presión desde el marketing para transmitir esa idea y especialmente, pues a lo mejor la sociedad norteamericana es la que más ha insistido en ese aspecto, ¿no? Y es donde más se ve. Yo cuando he estado en los Estados Unidos y especialmente entre las personas que venían de México o de otros países de Latinoamérica, pues se veía como más tendencia, porque había como una idealización de los Estados Unidos de Norteamérica como el lugar de la prosperidad, donde se gana dinero, donde te puedes cambiar cada año de coche y tienes que tener la mejor casa. Y había mucha ansiedad por estas personas de origen mexicano o de otros países por conseguir estas metas y demostrarlo, ¿no? Más que incluso en otras personas que eran propiamente norteamericanos de nacimiento, estaban un poco más calmados, no tenían tanta ansiedad en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ahí está ese marketing, la proyección que hacen los Estados Unidos, a veces a través de las películas o de otros tipos de propaganda, de su estructura de la prosperidad, pues eso genera un impacto muy fuerte y marca mucho a muchas personas que ven esas películas o que están influidas por ese tipo de marketing, ¿no? Pero no es lo único que existe. Existen otras orientaciones, más de tipo oriental o europeo o africanas, donde los valores cambian y donde el objetivo de vida no siempre es el tener pues la mejor casa, el mejor coche, el mejor yate y vivir en un paraíso, sino simplemente estar en paz con uno mismo. Exactamente, y está muy bien usted mencionó toda una vida adquiriendo ese tipo de herramientas. También es una riqueza, es un tesoro, Claro. dependiendo cómo lo quieran ver. Hay quienes dirán, no, pero ¿de qué me sirve? Le digo, te sirve, es decir, cómo lo aplicas y que vas a poder triplicar y cuantificar tu fortuna y todo, ¿verdad? Con, digamos, una guía, por ponerlo así, en medio de la oscuridad y poder llegar mejor a donde queremos llegar, ¿verdad, doctor? Así es, así es. Por otra parte, yo he conocido a personas que tenían muchos bienes materiales y no por ello vivían más en paz, porque tenían más ansiedad, preocupación o miedo a que les roben. Entonces, el tener riqueza no siempre es sinónimo de estar en paz y vivir o disfrutar de la vida. Exactamente, de verdad que sí. Yo creo que primero la salud es la mayor riqueza, porque si con salud no se hace nada, dicho sea de paso. Claro. Y eso ya lo hemos comprobado, es lo único que ha venido a comprobarnos la pandemia, ha sido ello, de que el mayor tesoro, the biggest asset, como decimos acá, es la salud, la tener vida y poder hacer lograr las cosas. Sin salud no se puede hacer nada. Y luego es de que cosas materiales van y vienen, pero pues hay que tener una metodología, cómo llegarlo, conocer nuestro propósito de vida, conocer para qué estamos aquí, que eso nos va a ayudar primero a ser, digamos, más felices. Porque si uno descubre, pienso yo, lo que he aprendido, es de que si uno ya conoce el propósito y voy trabajando en ello, primero voy a ser feliz. Segundo, no me voy a cansar tanto, porque es algo que es mi propósito. Y tercero, voy a estar en sintonía y voy a estar en sincronía con todo y voy creando esa atracción de personas que están vibrando al mismo nivel que uno. No sé, así es, así es. Esa es la comprobación de que vamos por el auténtico camino y que hay sintonía entre los objetivos externos y los internos, entre los valores internos y externos. Cuando no hay esa sintonía es cuando las cosas empiezan a torcerse. Totalmente de acuerdo. Doctor, brevemente, si usted pudiese, porque queremos después preguntarle cómo adquirir el curso, cómo va a ser sus proyectos, pero brevemente, si alguien le preguntase a usted, ¿en qué consiste básicamente el método Benedi? ¿Cuál sería esa respuesta, doctor? Bueno, es un abordaje complejo para poder llegar de forma personalizada a todos los aspectos de las personas. Entonces, la primera parte consistiría en hacer un análisis desde las inteligencias múltiples, es decir, las potencialidades y las carencias que tiene esa persona para poder personalizar y aplicar ahí. La base del método es, una vez detectadas esas carencias, esos puntos débiles, que no hay por qué juzgar, nadie es ni bueno ni malo, todos tenemos puntos débiles y fuertes, pero cuando conocemos nuestros puntos débiles o nuestra tendencia natural desde las inteligencias múltiples, desde ahí podemos crecer y desarrollar y generar un mayor equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, esa es la parte fundamental. Muchísimas gracias. Y brevemente, si nos puede hablar de los símbolos que vemos detrás suyo, maestro, doctor, ¿qué nos puede decir? Primero, los colores pues son un poco llamativos, aunque se relaciona un poquito con, digamos, colores de banderas de Hispanoamérica, aun cuando el azul es distinto. Pero ¿qué nos puede hablar primero a su derecha, izquierda de nosotros, el Registro Nacional de Asociaciones? ¿Qué es ese símbolo? Y después que nos hable del otro que dice Método Benedi. Es el sello del instituto, que es la base del registro en España. Y la parte de arriba es el primer sello del instituto que se hizo y que comenzamos precisamente en México. Ahí lo que se integran es tres aspectos con esos colores, aunque no son del todo puros, pero hay tres elementos básicos que son como los colores, los tres colores básicos que componen todos los demás colores que conocemos en la naturaleza por su mezcla. Entonces aquí estarían representados el pensamiento con el amarillo, el azul con las emociones y el rojo con la acción. Entonces esos tres elementos, igual que en el cuadro cromático, pueden desarrollar todo el panorama de matices que componen la vida, también son los elementos básicos y por eso es la base, o esos colores son los elementos básicos del Instituto de Educación en Valores. El cómo equilibrar y tener presentes esos tres colores, esos tres elementos de forma integrada. Y luego la espiral que tiene es doble, hacia lo profundo y hacia afuera, es una espiral que tiene el número áureo, y es el número de la armonía o de la belleza desde la antigüedad. Y ese es el símbolo, es lo que representa el método Benedi. Entrar hacia adentro para profundizar, conocer los valores más profundos que tenemos o la respuesta creativa. Y desde ahí, una vez que hemos entrado en lo más profundo de nosotros, con nuestros problemas, nuestras dudas, entonces encontrar la respuesta o la solución al problema que pretendemos. Y esa es la base del método Benedi. Muchísimas gracias por la aclaración. Importante saber ello y gracias por ello. Doctor, en un mundo acelerado, como lo vivimos, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, Uya, Hispanoamérica también, en este mundo acelerado, ¿cómo invita su método a recuperar la calma, la reflexión y sobre todo esa conexión interior? Díganos, doctor. Bueno, aquí la cuestión es que la aceleración del mundo proviene de dos partes, como decía antes, de las dudas que se generan en nuestra mente al analizar circunstancias o al analizar variables cuando no tenemos un panorama suficientemente completo, porque las variables son muy, muy complejas, y al no tener suficiente información se generan dudas para tomar decisiones. Y eso desde el punto de vista racional. Desde el punto de vista emocional, cuando vivimos nuestras emociones básicas desde el miedo, desde el temor, desde la incertidumbre, desde la inseguridad, eso genera ansiedad, genera estrés y genera violencia. Y esta es la base entre esa parte de la mente que duda porque no tiene todas las claves para tomar las decisiones adecuadas racionalmente, y esa parte que teme desde esa inteligencia más primaria. Pues ahí están los bloques que ahora mismo generan casi todas las perturbaciones en nuestro mundo. Cuando integramos, como decía antes, a través de esa inteligencia cardíaca, o de ese definir, o como esa misma espiral, cuando integramos los distintos elementos de la razón, donde faltan elementos para poder determinar variables concretas, o de esos temores inconscientes que provienen de lo más primario de nuestro ser, cuando se integran en la inteligencia del corazón de una forma creativa, generando la coherencia profunda de nuestro ser, es cuando encontramos el equilibrio y la paz. Y esto sería deseable que estuviera pues más en los sistemas educativos para poder formar personas y líderes que estén en equilibrio y sean coherentes para evitar la corrupción, para evitar la violencia, para evitar el estrés y para evitar la ansiedad que generan tantos problemas en nuestra vida actualmente. Qué importante este mensaje, de verdad. Es una, digamos, una pausa necesaria, ¿no? Y este tiempo de ruido y de prisa y con tanta cosa que existe con la tecnología, que no siempre pues está haciendo un buen uso. Entonces, pues la verdad que se necesita todo lo que usted está compartiendo con nosotros. Gracias por ello, doctor. Doctor, ¿cómo lo podemos ubicar en las redes sociales para quienes nos están escuchando desde Estados Unidos, México? Ahí vemos a España también conectado. Muchas gracias. Cuéntenos, doctor, ¿cómo lo ubicamos? Bueno, puede ser a través de mi nombre, Juan Antonio López Benedí, o que estoy en Facebook, López Benedí también en Instagram, y también por Método Benedí. Pero si en los buscadores directamente se pone Método Benedí o Juan Antonio López Benedí, en cualquiera de los buscadores van a aparecer referencias, tanto a mis libros como cursos o mi página. Tengo una página que es métodobenedí.com y también otra que es Juan Antonio López Benedí. Entonces, ya sea por mi nombre completo o por el Método Benedí, pues es fácil localizarme. Excelente, muchísimas gracias. Pues le comparto que tenemos saludos, interacción de nuestra querida amiga señora María Cau López desde Barcelona, España. Nos está saludando. Muchísimas gracias a todos y cada uno por ese cariño que siempre nos están brindando. Pues doctor, vámonos a una brevísima pausa, la última, porque lo mejor está por venir. Así que vamos en instantes a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que lo pueden encontrar en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital, y también en nuestros canales Telegram, Instagram, YouTube, etcétera, que tenemos disponibles como Luna 9 Radio Digital. La pregunta es, ¿qué aspecto del Método Benedí le parece más relevante para su vida? Opción 1, valores personales. Opción 2, inteligencia emocional. Opción 3, propósito de vida. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, doctor Juan, le vamos a pedir que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Gracias, doctor, nuevamente por estar con nosotros. Así que le comparto que hay bastante interacción de nuestra querida familia en las distintas plataformas. Ahí los estoy viendo en pantalla, y lo cual pues nos llena de emoción de saber que a través de estas encuestas podemos conocer el pensar y sentir de cada uno de nuestra familia de Luna 9 Radio en distintas partes que nos brindan

que representan el símbolo del instituto, los tres tienen que estar en equilibrio. Pero, por supuesto, la inteligencia emocional es una vía para poder empezar. Y cuando nosotros, en el primer área del autoconocimiento, en la inteligencia emocional, pues llegamos a descubrir eso, lo más profundo de nuestro ser, ahí encontramos nuestros auténticos valores. Pero normalmente no pensamos que conocer nuestros auténticos valores sea tan importante, porque todos creemos que ya lo conocemos. Sin embargo, pues como he estado diciendo a lo largo del programa, hay un conocimiento que a veces no está bien asentado y que genera muchas contradicciones. Si hay contradicciones internas a la hora de cumplir con nuestros objetivos de vida o a la hora de tener un equilibrio, una coherencia en nuestra forma de vida, quiere decir que no nos conocemos adecuadamente, no conocemos bien nuestros valores. Por eso el conocer nuestros valores personales es algo fundamental. Y luego también, como decía, el punto de partida de la inteligencia emocional nos llevará también a identificar esa orientación de vida para que no tengamos que estar conteniendo nuestras emociones, no haya lucha, no haya una represión en ningún sentido, sino que haya una coherencia entre nuestros valores más profundos, nuestros deseos, nuestras distintas tendencias y el objetivo de vida. Ahí es donde realmente encontramos nuestro verdadero equilibrio y donde florecería nuestra verdadera inteligencia emocional. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Le comparto que tenemos saludos desde nuestra querida Ana María Cao, desde Barcelona, que nos dice un abrazo, Juan Antonio López. Ahí le manda un emoji. Sí. Saludos también. Muchísimas gracias a Ana María Cao, que estuvo también con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital. Doctor, ¿cuál sería ese breve mensaje final que usted le gustaría dejar a nuestra audiencia, quienes nos están escuchando el día de hoy? Bueno, pues el mensaje final sería no tener miedo a abrirse a el autodescubrimiento, a descubrir los elementos más profundos, tanto de luces y de sombras, porque las dos nos constituyen, y solo cuando descubrimos dónde está nuestra oscuridad, al poner luz en ella, en nuestros puntos débiles, podemos resplandecer, podemos crecer y podemos encontrar la felicidad. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ha sido un verdadero privilegio, un honor compartir junto con ustedes esta mañana, para nosotros tarde, para ustedes allá en España, pero ha sido un verdadero honor y un privilegio contar con su sabiduría aquí en Semillas de Abundancia. Su visión, su método y su compromiso con la educación en valores, pues han sembrado hoy ideas que, sin duda, florecerán en abundancia en quienes nos escuchan. Sepa usted, doctor, que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros este y otros tópicos que usted considere pertinentes. Y a nivel, pues, de lo que es literatura, vamos a estar tocando su puerta porque, señoras y señores, nuestro querido doctor Juan solamente tiene publicado 34 libros, imagínense, nada más. Así que, y vienen más en camino, según estuvo compartiendo con nosotros, a mí y con Mari, en Relatos de Vida. Así que gracias nuevamente, doctor, por estar aquí con nosotros. Un verdadero privilegio compartir esta mañana. Encantado y un placer también para mí. Gracias, doctor. Y estamos en sintonía con usted el jueves, que también va a estar aquí con nosotros para Jueves Culturales. Gracias nuevamente por hacer un espacio en su apretada agenda y estar aquí con nosotros en el Café de las Mañanas en Luna 9 Radio. Encantado. Muchas gracias, doctor. Y a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, a emprendedores, madres, padres, soñadores, recuerden que cada mañana es una oportunidad para sembrar abundancia. Yo soy Francisco Isla y esto fue Semillas de Abundancia. Nos reencontramos la próxima semana, ya saben, aquí en Luna 9 Radio Digital. Mañana volvemos tempranito a las 10 de la mañana, hora de New York, para compartir miércoles de salud. Y tenemos como invitada a Violeta Echevarría, que va a estar con nosotros hablando de salud, bienestar integral, cuerpo, mente y emociones. No se lo pueden perder, 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia,

Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla.